Estamos necesitando para el merendero San Ignacio leche en polvo, que no hay, para poder preparar las meriendas todos los días. Pues se terminaron, ayer se terminó la última caja de leche. 191. Ahora son 191, la vez pasada eran 150. Cada vez son más familias las que hay. De lunes a lunes se hace la merienda para los chicos y la cena. También de lunes a lunes. Nosotras publicamos en el Facebook, o si no, con grupos, y de ahí empiezan a salir donaciones. Después de la nota pasada, nos empezaron a llegar muchas donaciones. Una fue de la filial de Boca, que nos bajó pastas. Después Don Satur, ay, no me acuerdo todos los nombres ahora, pero muchísima gente. Lo que sí se está necesitando es la leche, sobre todo ahora, porque mercadería, carne y eso... Ahí va, hay, pero bueno, se va a seguir necesitando, pero leche sobre todo, leche y lo que es su coa. En este momento somos 6 nada más, incluyendo a mi hijo y a mí. Leche es lo que se necesita sí o sí, porque hoy, por ejemplo, la merienda no se hace porque no hay leche. Leche en polvo, que rinde muchísimo más. Leña, porque nos maxicerámicos... Cañuelas nos donó una camioneta con tarimas esta semana, pero ya no está quedando. En el Facebook es el mío, Débora Oviedo Angó, sino en la página de Merendero San Ignacio, y si no en el WhatsApp 2226-487620. En calle Doctor Agote 23, entre Salta y Catamarca, en el barrio San Ignacio. Y no es un comedor, es un merendero.